este miércoles recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga». Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: «Ni siquiera ustedes son capaces de comprender. ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados». Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: «Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre». Palabra del Señor. Pedro pudo experimentar la misericordia de Jesús no sólo porque confió de algún modo en su palabra, sino porque antes que nada le permitió subirse a su barca, le permitió la entrada en su corazón. Es lindo pensar que la barca de Pedro, su lugar, su espacio de trabajo, puede ser para nosotros la imagen de nuestro corazón. Decía el Evangelio del domingo: Jesús subió a una de las barcas que era de Simón. Cuando dejamos que Jesús se meta a nuestro corazón, cuando le damos un lugar en donde pensamos que solo algunos o incluso solo nosotros tenemos la exclusividad, Él se encarga de desarmarnos, de hacernos sentirnos útiles, de darnos otra oportunidad. Eso podemos vislumbrar en la maravillosa escena que seguiremos disfrutando esta semana. Qué consolador es saber y creer que Jesús no pretende que dejemos lo que sabemos hacer, sino que lo que Él desea es darle un nuevo sentido, un rumbo distinto, más grande y abarcador, de pescador de peces a pescador de hombres. Jesús no rechaza las cosas nobles que nos dignifican, que nos hacen ser más humanos, como el propio trabajo, las capacidades que Él mismo nos concedió, sino que nos ayuda a utilizar esos dones para el servicio de los demás, para que podamos ayudarlo a atraer más corazones a su corazón. Solo tenemos que abrirle la puerta al gran amor de Jesús, solo tenemos que dejarlo entrar a nuestro corazón y apartarnos un poco de la orilla, del mundo que no nos deja ver las cosas con claridad, del bosque que nos tapa el árbol, para ver cómo Él mira a la multitud que está sedienta de su amor. Jesús se subió a la barca corazón de Pedro para que la gente pueda escucharlo mejor, para que Simón y sus discípulos contemplen a la multitud como Él la contemplaba. Algo del Evangelio de hoy nos enseña que no podemos echarle la culpa a nuestros males a las cosas de afuera. El mal no es algo que anda dando vueltas por ahí y se nos mete en el corazón, como muchos piensan. El mal no es solo algo que hacen los demás y a mí me toca sufrirlo, sino que es algo que brota de nuestro propio corazón. Debemos reconocerlo. Y en eso todos tenemos un poco que ver. Todos aportamos algo al mal de este mundo. No podemos echarle la culpa a los de afuera. No podemos echarle la culpa al mundo de hoy. A internet, al celular, a la televisión, a las cosas malas que hoy pasan y antes no pasaban. No podemos vivir pensando que la culpa la tienen los otros y que todo lo que no es mío no es tan bueno. Es verdad que fuera nuestro hay cosas malas. Es verdad de que hay que evitar estar en lugares y con personas que nos hacen mal, que de alguna manera nos ensucian. Pero también es bueno volver a escuchar: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. Lo que sale de tu corazón y el mío es lo que nos ensucia, porque nuestro corazón está herido por el pecado. Fuimos creados para amar, para salir de nosotros mismos,